Absolutamente. No es casual el ataque hacia ustedes, por supuesto, pero no es casual también enmarcado en el proceso de mucho tiempo que llevan en el barrio contando y construyendo una realidad desde otro lugar, que es el feminismo, y que tiene que ver con la organización, de las mujeres, ¿no? Allí también en ese marco se da este ataque. Claro, porque además el microfascismo, digamos, surge en todos lados. Uh-huh. Así como es cierto que nosotros en el consorcio hemos ganado las elecciones siempre, digamos, con muy buena votación, de que hay muchísimos vecinos que se activan, que se organizan, que nos apoyan. Pero también es cierto, digamos, que hay otro por el hecho de mi acento, de, no sé, de las facciones de mi rostro, uh-huh, por mi práctica, digamos, son intolerables con deseos de matarme, digamos, porque eso es lo que han repetido permanentemente, que quieren matarme. Y la verdad es que es tremendo, porque uno entiende que con esos sectores, si bien no queremos llenar las cárceles, estamos en contra del punitivismo, en contra del orden, digamos, que establece el Estado patriarcal, también es cierto que no tenemos la herramienta como para poder protegernos, digamos, ante estos ataques que surgen, imagínate, de una persona la cual vive en el edificio y que está muy enojada y por eso no le importa ir a la cárcel, no le importa nada, solamente le importa matarme, digamos, claro, destruir este cuerpo que está rompiendo una serie de órdenes y que no se ajusta al modelo de mujer que ella tiene construido, digamos, por su religión, por el devenir político del país. Uh-huh. Claramente, ¿no? Por ahí va la cuestión, como vos decís, Alicia, y esto que además lo que nos genera es más que preguntas, ¿no? Nos cuesta saber cómo resolverlo, cómo lo enfrentamos, cómo hacemos, sino esto, cómo nos organizamos para cuidarnos frente a estos monstruos cotidianos, ¿no? Que pueden ser nuestros vecinos, que puede ser el vecino de al lado, el vecino de arriba, claro, la vecina de abajo, los de enfrente, que es la institución policial cómplice, como fueron cómplices viendo lo que estaba aconteciendo y no hacer absolutamente nada, como no actuaron contra este vecino de arriba porque está ligado a la fuerza policial, ¿no? ¿Cómo nos organizamos además, desde ahí? Hacen un alarde, se sienten orgullosos y lo apoyan grandes sectores de la sociedad. Uh-huh. Yo estaba leyendo por ahí, he tratado de no meterme mucho en las redes, ni sé que ha sido ampliamente difundido, pero los comentarios, digamos, de las personas de los pro vida son terroríficos. Sí. Terrorífico, la verdad es que nosotras tenemos, qué sé yo, dentro de las prácticas, digamos, feministas podemos avanzar y me parece que los avances que hemos tenido son significativos, que nos ha cambiado la vida a millones y millones de personas y que realmente esta revolución no tiene retorno. Pero también es cierto de que, digamos, nuestras vidas, si bien logramos salir de la violencia al interior de los hogares, esa violencia, digamos, se desata igualmente en la calle.